uno que ya anduvo por acá, que conoce un poco la metodología y que se instala como un amigo de la siesta que no fue, si no es mucho decir, lo tenemos a Cristian Guíñez del municipio de Cultura de acá de la ciudad de Toay. Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Qué linda presentación. Ya es de verdad, la tercera o cuarta vez que hablamos, así que tenés razón. Bueno, pero te vas instalando, ¿viste? La idea es que sea como si estuviéramos compartiendo un mate, Cristian. Pero es un mate virtual y prima la charla. Sobre todo porque ya vamos pisando noviembre y hay como un hambre de reunión y de cosas, ¿viste? Que se viene juntando. No sé si notaste algo raro este año. Y bueno, cuando nos acercamos a fin de año, sabemos que hay una serie de fechas, hay movidas, aparte de los consabidos 24 y 31 de diciembre. Y en la ciudad de Toay hace rato que se viene produciendo también algún evento, bastante seguido, por cierto, Cristian. Y bueno, nada, ¿cuál es la novedad? Yo escuché ruido en el corralón, digamos, pero no estoy seguro. Bueno, Juan, qué bueno esa última parte de que Toay se hable, ¿no? De esa continuidad del espectáculo, sobre todo en un área, digo, que en contexto de pandemia ha sido de las más afectadas, ¿no? Todo lo que es la industria musical, la industria, todo lo que implica, ¿no? Los sonidistas, los camarógrafos, todos en general. Y bueno, la industria estamos, de la cultura, podríamos decir. Tal cual, sí, en ese marco. Y bueno, 10 de noviembre, Día de la Tradición en nuestro país, y veníamos pensando hace tiempo, en realidad cuando arrancaba ya el año, decíamos, bueno, este mes de noviembre, yo ya veníamos diagramando con Matías en Juventud, bueno, con Claudia también, con Silvana, que es como el equipo de trabajo, la gente de la parte de desarrollo social y humano, cómo podíamos llegar a armar algún evento en noviembre que no implique... solamente aprovechar el 10 de noviembre, sino que tenga una continuidad un poco más grande durante todo el mes de noviembre. Y bueno, llegó la pandemia, obviamente esto quedó como muy alejado en el tiempo, pero a medida que fue pensando que la pandemia sería en esos famosos 14 días de marzo y que después volveríamos a los cauces normales, no fue así y llegamos a noviembre, o en realidad llegamos a septiembre y se nos hizo como ya cercana a la fecha de empezar a pensar otra modalidad, pero que no implique modificar lo que habíamos pensado allá por enero o febrero. Y es así que decidimos, utilizando los espacios que tenemos propios, como es la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario en la ciudad de Toay, sobre 13 de Caballería, ponerla a disposición para poder hacer un show o un par de recitales por streaming, como se vienen haciendo desde algunos municipios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que hemos visto algunos, de los cuales nosotros siempre tengo esta idea, ¿no? De poder mirar otros lugares y poder copiar en el buen sentido de poder dar una vuelta de tuerca o incluso, digo, las buenas ideas, replicarlas me parece una buena forma porque estamos como todos y todas tratando de avanzar, de inventar, de ver qué hacemos en esta pandemia, que es una cuestión nueva y que en ese marco todo es un poco de ensayo y error. Reinventarse, digamos, podríamos decir, Cristian, y en ese probar y ensayar y probar, ¿cuál dirías que fue la que más te gustó? ¿Estuviste espiando, digamos, actividades que se llevan adelante en ciudades, en localidades? ¿Y qué formato es lo que más impacta o lo que más se puede llegar a proyectar acá en Toay? Sí, vimos el regreso, por ejemplo, de algunas cuestiones que tienen que ver una especie de autorrecitales, por ejemplo. Ahí se entrecortó, pero ¿qué? ¿Cómo? Ahí me escuchás, Juan. Ahora se escucha normal, sí, Cristian. Algunas de las cuestiones, por ejemplo, no de autocines, pero sí de autorrecitales, que por ejemplo el fin de semana en el partido de Tigre lo estuvieron haciendo. Y la verdad que increíble, medio una cosa media rara, porque uno no está acostumbrado a la visual, pero es un recital en vivo de una banda, ya estuvo Capanga, creo que este fin de semana estuvo Pablo Lescano, y la gente desde el auto. Y después, bueno, lo que se está usando muchísimo son los streaming, el Cosquín Virtual, por ejemplo, que se desarrolló en septiembre, para nosotros fue como, wow, estos tipos están, ¿no? Mirá lo que diseñaron. Más allá de que hay todo un marco comercial, económico, que también quizá permita a esas grandes empresas montar un streaming de ese nivel. Pero también lo veíamos por ese lado. Así fue que dijimos, che, ¿y qué podemos hacer nosotros acá ahí? ¿Podemos armar una especie de streaming con dos o tres cámaras, usando los equipos de sonido que tenemos en el Bicentenario, y ver cómo sale a través de la fanpage de la Municipalidad de Toay? Así que surgió un poco la idea. Tuvimos una prueba piloto ya con uno de los artistas que se va a presentar, que es Pedro Sauguidet, payador, y a su vez también uno de los talleristas que tenemos en la ciudad de Tuay, en la parte de cultura, que ya hizo un show vía Zoom para un grupo más reducido, unas 90, 95 personas, que en realidad, Juan, se multiplicaron por 3 o 4, porque vos veías las camaritas encendidas, y en cada camarita había 2 o 3 personas, 4 en algunos casos, ¿no?, de la familia comiéndose un asado, y viendo a Pedro Sauvier y a Pablo Fredes, que lo acompañaba en guitarra. Mirá vos, qué buena experiencia. Digo, esto ha sido renovarse y ponerse al día. También nos imaginamos un payador o algún espectáculo de este tipo poniéndose frente a la camarita, habiendo entendido que enfrente a él o a esa persona no iba a haber un público en vivo. Es una verdadera actualización. Nos imaginamos que están haciendo muy buen uso, Cristian, de las herramientas que tiene la municipalidad. Hay infraestructura. Nos parece muy conveniente. Esto es una, más que una actualización que están llevando adelante, una muy buena experiencia. Entonces, ¿y cuánto duraría la propuesta, Cristian? La propuesta va a durar, van a ser 3 sábados. Sábado 14, arrancamos este sábado. Sábado 21 y sábado 28. Van a ser 3 sábados con show en vivo, o sea, los artistas van a estar en vivo desde la Casa de la Historia y la Cultura. No va a estar grabado y que vamos a poncharlo y que vos lo veas grabado. Va a estar en vivo, por lo tanto, eso va a permitir la interacción incluso con que hagan un comentario en el Facebook, de dónde lo están viendo, haciendo qué, con la familia, solos, solas, como lo deseen, ¿no? Como lo pasa cada uno ese sábado, como ha sido este periodo de cuarentena, de pandemia. Así que también ahí hay una apuesta fuerte porque entendemos también que la industria ha sido de las más afectadas y dijimos, bueno, a ver, ¿dónde vamos a hacer como, no me gusta la palabra gasto porque hay que instalar que la cultura siempre es una inversión? Entonces se decidió también, en este caso, pagar los shows, o sea, los artistas van a estar cobrando por un show de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, y para nosotros es algo muy importante, primero que nada, que nos está escuchando en vivo también ahora en este momento, que es Marcos Mónaco, que nos ha ayudado con todo lo que es la puesta técnica en producción, o sea, a ver qué programa podemos hacer, con qué camaritas, con qué, cómo sale el sonido, vamos a probar de nuevo. La verdad que hoy a la mañana estuvimos en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario probando de nuevo las cámaras, así que no quería dejar de mencionarlo. Pero en ese sentido también, para nosotros es muy importante, una de las cuestiones que a mí me parecía que era poner en valor también la danza, era que también los ballets, por la presentación, en realidad no va a haber un ballet, obviamente por cuestiones de la pandemia no se puede, pero va a haber una pareja en representación de ese ballet, bailando. O sea, son dos personas cumpliendo los protocolos como corresponde, que van a hacer una presentación de un baile o dos bailes, dos temas, depende cómo lo decida el mismo ballet, pero esa presentación también va a ser paga. O sea, esto es como siempre lo venimos charlando con los mismos chicos del ballet. La idea es que esto sea un puntapié de que a quien más los ballets no vayan más por, a ver, como en la jerga se dice, por alguna manera, por el choripán y la coca a los festivales. Porque también hay un esfuerzo muy grande de producción, también hay un esfuerzo del artista o de los y las artistas que componen un ballet para viajar, para comprarse la vestimenta, para presentarse. Definitivamente, es lo que correspondió siempre, pero bueno, por ahí van llegando también este tipo de actualizaciones ahora, dado que este tipo de movidas, Cristian, también es organizarse con un colectivo que está para atrás, digamos, con lo de la pandemia, las sucesivas cuarentenas, las actividades culturales y los trabajadores y trabajadoras de la cultura se han hambreado, Cristian, lo sabemos. En más de una oportunidad hemos hablado también con personas que tienen escuelas de danza o trabajadores de distintas áreas. Pero esto es muy saludable y sabemos además que la gente en Tuay responde. Siempre hay un grupo que sigue cada espectáculo que organizó la municipalidad. Está muy bueno esto que nos contás, Cristian. Entonces son 3 fines de semana que van a estar saliendo en directo por la fanpage de la municipalidad. ¿Durante cuánto calculás? Desde las 8:30 hasta, desde las 20:30 hasta las 22 horas calculamos más o menos, Juan. Muy bien, entre pitos y flautas se puede llegar a hacer un 2 horitas, digamos, sobre todo si la audiencia empieza con su mensajito, con su participación. Nos pasó con Pedro, que él hace un show como muy arriba en lo que los temas que elige, entonces en ese Zoom era un continuo ida y vuelta, porque la gente le pedía, Pedro, un saludo a... Lo bueno del streaming o de esta virtualidad es que te podés conectar desde cualquier lugar también. Entonces había un montón de familias que estaban conectadas desde Provincia de Buenos Aires, desde Santa Fe, desde Corrientes, y le pedían canciones y hacía un ida y vuelta que realmente fue sumamente entretenido, muy dinámico, porque Pedro también lo entendió rápido, o sea, entendió rápido ese intercambio de leer un mensajito, che, me están pidiendo una chacarera, Pablo, bueno, vamos con una chacarera. Y eso fue genial. Muy bien, muy bien. Eso se entendió y también entendemos, Cristian, que trabajadores y trabajadoras de ahí, de cultura de Toay, como vos, se arremangan y se ponen por ahí, se empeñan en aprender, entre comillas, a la disparada, porque es también hacer la experiencia, a usar herramientas que por ahí a principio de años no te veías. Sí, tal cual. Para mí, imagínate, Juan, que yo siempre soy sincero con eso, yo que soy un pibe que no viene necesariamente del palo del folclore, fue un primer punto de aprendizaje, ¿no? De escuchar y ver y cómo es la movida, uno por ahí, a mí personalmente tengo de otros palos, de otras movidas, del rock, de festivales de rock que son con otra dinámica totalmente distinta, tienen otro desarrollo, y ahora ni hablar con la virtualidad, con qué programa puedo grabar, con qué programa puedo sacar el streaming, por dónde sale mejor, por YouTube, por Facebook, bueno, todo un desafío. Definitivamente todo un desafío y, Cristian, ponerse a remangarse, digamos, ¿no? Tal cual. Ponerse a jugar con esto porque este año es sumamente inédito y, bueno, abre también estas posibilidades. La parte positiva es que se está colaborando con estos laburantes que hace meses que no pueden ver un escenario y tienen que vivir también, Cristian. No sé si nos queda algo por mencionar. Te invito a que cierres vos esta charla, este encuentro, y gracias por este rato, Cristian. Bueno, Juan, no, gracias a ustedes por el espacio, por la poder discutir también esto que se viene. Entonces, el día sábado 14, arrancamos 20:30, va a estar presentándose el ballet Antú y Tru, después va a estar Pedro Sauviret con Pablo Fredes, también va a estar una compañía internacional, Tierra de Baguales, y va a estar cerrando la jornada del 14, Vero y los Jornaleros. El día 21 va a estar el ballet Claro en el Monte, también va a estar el Araucano, que es otro ballet, que eso también es importante, los ballets son de la ciudad de Toay, son pibes y pibas que tienen sus compañías y sus grupos de baile en la ciudad de Toay, y se va a estar presentando Javier Cabrera, y también un dúo santiagueño, Los Carreños, y finalmente José Calvo va a estar el día 28 junto al ballet infantil de la ciudad de Toay. Así que obviamente las esperamos y los esperamos a todos y a todas. Excelente, Cristian. Bueno, y mientras charlábamos ahí, compartí en nuestra fanpage también la publicación de Cultura. Así también queda la referencia, pero muy, muy bueno el detalle que nos diste de todos los participantes. Gracias, Cristian. Un abrazo. Juan. Un abrazo a ustedes y gracias siempre por el apoyo también a la cultura. Bueno, es nuestra casa también, Toay. ¿Cómo no vamos a estar reflejando todo lo que pasa y las posibilidades?